y que dice relación con el error de hecho. El error de hecho, ya aquí empezamos a ver manifestaciones del error como vicio del consentimiento, ¿ya? Y el error de hecho ya es la ignorancia o falso concepto, que fíjense, ahora ya no es de la ley, sino que derechamente de una cosa, de una persona o de un hecho, ¿ya? Y el error de hecho puede ser de la siguiente forma. El error de hecho puede ser error esencial, error sustancial, error accidental y error en la persona, ¿ya? Esas son entonces las cuatro clases de error de hecho que vamos a ver entonces a continuación. Esencial, sustancial, accidental y en la persona. Vamos entonces ahora a el artículo 1453 de nuestro Código Civil. Y el 1453 nos dice, por tanto, lo siguiente. Miren. Artículo 1453. Dice, el error de hecho vicia a sí mismo, vicia el consentimiento, perdón, cuando recae sobre la especie del acto contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender una cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Entonces, miren, el error esencial está regulado entonces en el artículo 1453 de nuestro Código Civil. Y el error esencial se subclasifica en dos grandes clases de error. Error in negocio, ¿ya? O error en el negocio, ¿ya? Y error in corpore, o sea, o error en la cosa, ¿ya? Fíjense que en el error esencial ocurre lo siguiente. El error esencial es aquel donde las partes derechamente se equivocaron, ya sea en el contrato que querían celebrar, ¿ya? O derechamente en la cosa sobre la cual iba a recaer la obligación. Entonces, fíjense, por ejemplo, Manuel piensa estar celebrando conmigo un contrato de arrendamiento y yo pienso estar celebrando un contrato de compraventa, ¿ya? Laura piensa que yo le estoy regalando mi auto, pero en realidad se lo estoy vendiendo, ¿ya? Raúl piensa que yo le estoy prestando gratuitamente el objeto, pero en realidad yo se lo estoy arrendando. ¿Se entiende? O derechamente, el error recae sobre el objeto que obviamente se tiene que dar o entregar a propósito del contrato. Don Raúl piensa estar comprando un caballo y yo le estoy vendiendo un auto. ¿Me entiendes? ¿Ya? Francisca piensa que yo le estoy regalando un televisor, pero en realidad yo le estoy regalando una licuadora. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá el error esencial se le denomina de tal magnitud, de esta forma, porque se entiende de que el error, fíjense, es de tal magnitud que ni siquiera podemos decir de que el consentimiento se formó. Y por tanto, este error esencial también se le conoce como error obstáculo. ¿Y por qué se le conoce como error obstáculo? ¿Por qué? Porque fíjense de que cuando nosotros estábamos hablando de la formación del consentimiento a través de la oferta y la aceptación, habíamos dicho que una parte quiere algo, el otro quiere otra cosa, pero independiente de todo, estas voluntades contrapuestas chocan, ¿cierto? Y forman la voluntad conjunta, que es el consentimiento, y que obviamente se traduce en la convención, que si crea se llama contrato, y si solamente modifica o extingue se habla de simple convención. Aunque también el contrato es una especie de convención, ¿cierto? Esa cuestión da más que repasar, ¿cierto? Pero acá ocurre algo. Se entiende de que las voluntades son tan distintas que en vez de chocar las voluntades, técnicamente pasaron de largo. ¿Me entienden? Y en ese sentido, es de tal magnitud el error que ni siquiera, como no tienen nada en común las voluntades, podemos decir que incluso ni siquiera el consentimiento se formó. Por eso se habla de error esencial o error obstáculo. Es de tal magnitud que implica de que el consentimiento ni siquiera llegó a formarse. ¿Y por qué ni siquiera el consentimiento se formó? Porque fíjense, ambos queríamos celebrar un contrato, sí, pero él quería celebrar una compraventa y yo quería celebrar una donación, cosa que obviamente lo esencial difieren bastante, ¿cierto? O porque Raúl quería comprar un caballo y yo le estoy vendiendo un gato, ¿cierto? Lo que obviamente él quiere adquirir es harto distinto a lo que yo realmente quiero entregar. Por tanto, hay tanta diferencia de voluntad que ni siquiera podemos decir que hubo un acuerdo entre nosotros. ¿Se entiende? El tema, ya habíamos dicho, el error esencial puede ser il negotio, ¿ya? Que obviamente recae en el contrato mismo, o incorpore, que recae sobre el objeto sobre el cual va a versar la obligación de entregar en dicho contrato. ¿Se va entendiendo? O también puede caer sobre un hecho. Raúl piensa de que yo me obligué con él a cantar una canción, pero en realidad yo me estoy obligando a barrer el piso. También puede recaer sobre un hecho. ¿Me entiendes? Cuando estamos hablando de la obligación, puede ser una cosa o un hecho. ¿Se entiende? Ahora, bueno, ya sabemos entonces en qué consiste el error esencial. La pregunta es la siguiente. Raúl, cuénteme. Cuando no resulta tan evidente, por ejemplo, alguien quiere comprar un celular modelo A. Ya. Y resulta que el otro entiende que el modelo B, sí, que tiene dos luces más. Sí. Entonces, no es tanto como los ejemplos que usted nos estaba dando, que era demasiado evidente. Exacto. A veces es sutil. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver después otra clase de error. Pero no va por ahí. No va por ahí, claro. Porque no, en el fondo igual sería un error en la cosa, porque no es la misma cosa. Exacto. Uno es el modelo A y el otro es el modelo B. Exacto. Porque en ese sentido, técnicamente son dos objetos específicos distintos. Pueden parecerse. Se parecen mucho. El iPhone 11 no es lo mismo que el iPhone 12, aunque tengan el mismo diseño. Por tanto, son dos objetos, son dos especies distintas. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces no están en el error de la cosa. Entonces, porque tú a lo mejor me preguntas esto. ¿Y qué es lo que ocurre si yo quiero comprar, por ejemplo, no sé, un objeto que tiene ciertas características, pero en realidad tiene otras? ¿Eso me dices tú? Pero es que son demasiado sutil la diferencia. Mira, es muy sutil. Aunque sea sutil, si tú quieres comprar una cosa que en realidad no es, hay error esencial. Distinta la cuestión que tú quieres comprar esa cosa, pero esa cosa que te vendieron no tiene las características que tú esperabas, que es distinto. ¿Me cacháis, no? Claro, pero es que a lo que insisto en mi ejemplo, ¿sí?, es que Yo quiero el modelo A, sí, y el vendedor me entendió que era el B, error, pero es muy... Error esencial. ¿Por qué? Porque aunque tengan sutiles diferencias, son dos cosas distintas. ¿Ya? Por eso, porque son dos cosas distintas. Porque lo que tú dices es, yo quiero el A, pero en realidad me están vendiendo el B. ¿Cierto? Sí. Y distinta la situación que yo te diga, yo quiero el A, porque tiene dichas características, pero en realidad no las tenía. Pero en realidad tú querías el A. ¿Me entiendes? ¿Ya? Que eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Va quedando más clarito? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la sanción al error esencial? Miren, aquí vamos a ver dos conceptos que desde ya yo necesito que se vayan familiarizando, porque los va a ir penando todo el ciclo civil. Las sanciones frente a omisión de requisitos de existencia u omisión de requisitos de validez se traducen en una sanción legal denominada nulidad. ¿Ya? Esta nulidad busca, cada vez que opera, la sanción de la nulidad provoca el efecto jurídico que hace desaparecer todo lo que dice relación con el contrato, de tal forma que hace desaparecer toda relación jurídica. Y, por tanto, entre las partes que celebraron el contrato, jurídicamente se desaparece todo vínculo y no hay ninguna relación. Por tanto, volvemos hacia el pasado y entendemos que entre nosotros nunca existió un contrato. ¿Se entiende? Esa es la sanción de la nulidad. ¿Ya? Lo que ocurre es que dependiendo de la magnitud del vicio y los titulares de la acción y otros efectos que vamos a ir viendo más adelante, se sanciona entre una nulidad que se denomina absoluta y otra nulidad que se denomina relativa. ¿Ya? Para adelantarlo un poquito, la nulidad absoluta es aquella que normalmente, fuera de otros vicios, se presenta cuando el contrato no cumple con requisitos de existencia. ¿Ya? La nulidad absoluta normalmente procede cuando se omiten requisitos de existencia. Y la nulidad relativa, ¿ya?, es aquella que... ¿Por qué se denomina relativa? Porque para una de las partes el contrato se va a entender válido y para la víctima se va a entender el contrato susceptible de ser declarado nulo. Y por tanto solamente va a haber una persona que va a poder declarar la nulidad. Por eso se llama relativa. Unos pueden y otros no. ¿Se entiende? ¿Y por qué se llama nulidad absoluta? Porque normalmente mira el interés público y no solamente las partes contratantes pueden declarar la nulidad, incluso terceros ajenos al contrato también pueden declarar. ¿Ya? Pero normalmente la nulidad absoluta se vincula con la omisión de requisitos de existencia versus la nulidad relativa, que normalmente se vincula con omisión de requisitos de validez. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Hay excepciones? Sí, sí, vamos a ir viendo excepciones, pero eso mucho más adelante. ¿Ya? Quiero ser el barrio general para que entiendan básicamente la discusión. Entonces, ¿cuál es la sanción al error esencial? ¿Tienen alguna duda? De momento, Jonathan. Sí, que dijo requisito de existencia, entonces está... La nulidad absoluta. ¿Ya? Y la relativa normalmente se vincula con requisitos de validez. Pues digo normalmente porque no es tan absoluto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la sanción al error esencial? Miren, para algunos, básicamente el profesor Alessandri, ¿ya? Esta es la posición del profesor Alessandri, nos dice lo siguiente: ojo, la sanción al error esencial sería la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque resulta de que acá, más que existir un vicio del consentimiento, aquí no hubo consentimiento. Es tan grande la diferencia de voluntad que ni siquiera chocaron, pasaron de largo. Y por tanto, como no hubo consentimiento, eso quiere decir que al acto le falta un requisito de existencia, que es el consentimiento. Y como la omisión de requisito del consentimiento se sanciona con nulidad absoluta, la sanción al error esencial sería dicha causal de nulidad. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque más que existir un vicio del consentimiento, aquí nunca hubo consentimiento. Falta ese elemento. Falta el requisito de existencia. Y la omisión de requisito de existencia se sanciona con nulidad absoluta. Y uno puede decir, bueno, ¿y de dónde sacamos eso? Se saca del artículo 1682 de nuestro Código Civil. Yo les voy a leer con mucho cuidado el 1682, porque esto se va a estudiar más adelante. Pero fíjense cómo está redactado el 1682. El 1682 dice lo siguiente. Dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, que fíjense que son requisitos de validez eso, pero después dice, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito, la doctrina ha entendido que cuando dice requisito, se refiere a requisitos de existencia. Y después dice, o formalidad, y ese concepto de formalidad se refiere a solemnidades por vía de existencia, o sea, solemnidades que tú tienes que cumplir para que el acto nazca. ¿Ya? Y después dice que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos y contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que ejecutan, ¿no acuerdan? Son nulidades absolutas. O sea, cuando se omite un requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor del contrato mismo, mirando solo el contrato y no las personas que ejecutaron el contrato, son nulidades absolutas. ¿Se entiende? En cambio, cuando existen sanciones que se miran no en relación al contrato, sino en relación a las personas que lo ejecutan, son nulidades relativas. ¿Se entiende? Y por eso el código después dice, en el 1682, inciso final, cualquier otra especie de vicio, distinta de las que ya enumeramos, produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Entonces, en 1681 se ha entendido que cuando el código habla de omisión de requisitos o formalidades que se omiten con relación al contrato, sin mirar a las personas que celebran el contrato, solo mirándolas al contrato, son nulidad absoluta. Y si lo llevamos entonces a esta explicación, el consentimiento es un requisito de existencia que se mira con relación a la estructura del contrato. ¿Se entiende? Y por tanto, en ausencia de requisito de existencia, se omite un requisito. Y la omisión de un requisito que se mira con relación al contrato mismo, su nulidad absoluta. ¿Se va entendiendo? ¿Laura? Sí, profesor. ¿Fran? ¿Sí? ¿Lo demás? Profesor, tengo una duda con esa nulidad. ¿Tiene que ver algo con la resiliación o no? No, la resiliación es otra cosa. La resiliación es simplemente un acuerdo donde las partes pactan que un contrato que se celebró acuerdan de mutuo acuerdo dejarlo sin efecto. Por tanto, así como las cosas se hacen, así se deshacen. Eso es resiliar un contrato. ¿Ya? Y cuando hablamos de la nulidad o de la rescisión, es una sanción porque se omitió un requisito que tú tenías que cumplir con él. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, eso es sin perjuicio de que, ojo, existen algunos autores que dicen lo siguiente: cuando tú omites un requisito de existencia, significa de que el acto no nació a la vía del derecho porque no se cumplió con el requisito de existencia, por una cosa lógica. Entonces, los actos en que se omite los requisitos de existencia no se sancionan con nulidad porque nunca nacieron en la vía del derecho, sino que se entienden como actos inexistentes. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque esa es una discusión que da, no sé si dará para un café, ¿me entiendes? Pero sí para dar para un par de minutos más, que no va al caso verlo ahora. Una posición dice, por tanto, nulidad absoluta, porque se entiende de que más que existió un consentimiento viciado, aquí ni siquiera hubo consentimiento. ¿Cómo va a haber consentimiento respecto de que Raúl quiere comprar un caballo y yo le estoy vendiendo un encendedor? ¿Qué dice el consentimiento que estamos hablando? Nunca chocaron las voluntades, nunca hubo acuerdo. Por tanto, el error esencial para esta posición se sanciona con nulidad absoluta. Raúl, ¿tiene alguna duda? Es que respecto a lo que usted dice en la diapositiva, si la doctrina mayoritaria y los tribunales, o sea, está casi medio zanjado, lo veo. ¿El tema de la nulidad absoluta y la inexistencia? Sí, sí. Es que si estamos hablando solamente de un claro solar, que me parece mucho muy respetable, pero vendría a ser muy minoritario, entonces no merecería un análisis, creo yo. Mira, si entiendo dónde vas tú. Sí, lo que pasa es que es un pequeño spoiler, claro, efectivamente esta discusión se ha dicho de que la omisión de requisitos de existencia se sanciona con nulidad aquí en Chile, derechamente, ¿ya? Pero fíjate que hay autores al día de hoy, más profesores, que don, claro. Sí, que todavía hablan de inexistencia. Vial del Río, la inexistencia. El profesor Juan Andrés Orrego de la Universidad Finisterra defiende la inexistencia. Entonces, fíjate que todavía se habla, pero minoritariamente. Mayoritariamente, la nulidad absoluta se come a la inexistencia como omisión, como sanción a la omisión de requisito de existencia. Y entonces, para efectos de nuestro estudio, nosotros lo tomamos como nulidad absoluta. Sí, tómalo como nulidad absoluta, sí. Sí, porque aquí yo me voy a guiar por lo mayoritario. Sí, efectivamente. Ya, profesor. Gracias. Por ejemplo, si yo te pregunto te planteo una pregunta de desarrollo en esta materia, y yo te digo, ¿cuál es la sanción al error esencial? Tú podrías perfectamente decir nulidad absoluta, sin perjuicio de que para algún autor hay inexistencia. Y con eso está completa la respuesta. De ahí, mataste los dos, Franco. No dejaste ni siquiera, te completaste la última mayoritaria y también indicaste el detallito. Ya, profesor. Entonces, miren, perdón. Otra posición. La posición del profesor Somarriba dice lo siguiente. Ojo, la sanción al error esencial es la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque El error es un vicio del consentimiento. Y los vicios del consentimiento se sancionan con nulidad relativa. ¿Y por qué los vicios del consentimiento se sancionan con nulidad relativa? Por lo que habíamos indicado en el 1682, inciso tercero. Cualquier otra clase de vicio, distinto de los enumerados que habíamos mencionado en el inciso primero, produce nulidad relativa y dan derecho a la rescisión del acto contrato. Porque si ustedes ven en 1682, dice, la nulidad producida por objeto o causa ilícita, esos dos, y la omisión de requisitos de existencia y la omisión de solemnidades establecidas por la ley, dice el 1681, son nulidad absoluta. Y después dice en el inciso segundo, hay asimismo nulidad absoluta en los actos de contrato de los absolutamente incapaces. Listo. Y después dice, cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa. Por tanto, no están enumerados los vicios del consentimiento. Por tanto, esa cualquier otra clase de vicio son los vicios del consentimiento. ¿Se entiende? Que producen nulidad relativa y dan derecho a la rescisión del contrato. Por tanto, el profesor Zaparriga dice, ojo, estamos estudiando vicio del consentimiento y la regla general es que frente a una omisión de requisitos de validez o frente a la omisión de algún requisito establecido por la ley, ojo, la regla general es la nulidad relativa. Es la nulidad relativa, no es la absoluta, es la relativa. ¿Por qué? Porque dice cualquier otra clase de vicio. Porque la absoluta es esto, esto, esto y esto. Si no está en el listado, es nulidad relativa. Eso es lo que está diciendo el 1682. Por tanto, como los vicios del consentimiento no están enumerados en ese primer inciso, viene por tanto a concluir que tenemos que aplicar la regla general, que es la nulidad relativa. ¿Se entiende? Raúl, ¿quedaste colgado? Sí, es que demasiada teoría, porque en el fondo, hasta donde me quedó claro que aplicáramos la nulidad absoluta. Pero si vamos con los demás... Es que esto es una discusión legal, solo en este punto. Entonces, ojo, ¿por qué se fundamenta por el profesor Zorría de que el error esencial se sanciona con nulidad relativa? Por la redacción, miren, básicamente de tres artículos. El 1682, que ya lo leímos, inciso tercero, cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa, primer fundamento. Segundo fundamento, el 1454 de nuestro Código Civil, cuando trata el error sustancial, dice lo siguiente. Fíjense. Dice, el error de hecho, recuerden que estamos estudiando 1453, pero si ustedes ven el 1454, dice, el error de hecho vicia asimismo el consentimiento, y esa expresión asimismo quiere decir de que la regla que se aplica en el 1454 es la misma regla que se aplica en el 1453. ¿Y cuál es esa regla? La nulidad relativa. ¿Me entienden? Porque constituye la regla general. Y finalmente, cuando estudiamos nosotros la nulidad, hay plazos para hacer valer la acción de nulidad. Y el código nos dice lo siguiente. Dice, ...1691... el plazo para pedir la rescisión, o sea, la nulidad relativa, durará 4 años, para pedir la nulidad relativa. Dice, el cuadrenio, o sea, los 4 años, se contarán en el caso de violencia desde que esto hubiera cesado. Pero después dice, en el caso de error o dolo, desde la celebración del acto de contrato. En el caso de error o dolo. ¿Qué error? Cualquier error. Dice, en el caso de error. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Si el plazo para ejercer la acción de nulidad relativa en caso de error sin ninguna distinción es de 4 años, quiere decir que cualquier clase de error, como dice el consentimiento, se sanciona con nulidad relativa. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Se puso difícil esta parte? Cualquier caso de horror, clasificando solamente de hecho y derecho. Este, que recuerde que este no hizo el consentimiento, entonces cualquier clase de error, básicamente estamos hablando de dos de hechos. De ahora. Exacto. Efectivamente. ¿Dudas? Vamos a partir entonces con otra clase de error. Ya, el esencial está listo. Vamos al sustancial. Y aquí necesito que coloquen atención, porque acá, en el error sustancial, está regulado en el artículo 1454 de nuestro Código Civil. Y el 1454 del Código Civil dice lo siguiente, mire, el error de hecho vise a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree. Y después establece el código el siguiente ejemplo, clásico. Como si una de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Entonces, en el error sustancial, estimados, ocurre lo siguiente. En el error sustancial, yo no me equivoqué en el contrato, ni tampoco me equivoqué en la cosa que yo quería adquirir. Porque si hay equivocación, estaríamos frente al error esencial, ¿cierto? Pero acá yo me equivoqué respecto de la materia de la cual estaba hecha o de la calidad esencial de ese objeto. Entonces, yo pensaba, típico ejemplo de Potier, muy de Francia esta cuestión, yo pensaba que estaba comprando un candelabro de oro, pero en realidad me estaban vendiendo un candelabro de cobre. ¿Me entienden? Yo pensé que estaba comprando un marco para mi... un cuadro, perdón, un marco para un cuadro de madera, pero en realidad era de plástico. ¿Se va entendiendo? Hay un error, por tanto, no en la cosa, sino en la materia de la cosa. Pero fíjense que el código, en el 1454, cuando estamos hablando del error sustancial, no se remite solamente a la materia, sino que puede ser un error, ya sea en la materia o puede ser un error en la calidad esencial de ese objeto. ¿Me entienden? Yo pensaba que ese computador me iba a servir, por ejemplo, a ver, sí, yo pensaba que ese computador, por ejemplo, me iba a servir para jugar juegos de alta gama, pero en realidad solamente me sirve para ver el correo electrónico. Ahí no te está hablando, no está hablando del computador ni de qué está hecho, pero está hablando de la calidad esencial del objeto. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, el problema de la materia es fácil entenderlo, ¿cierto? Pensé que era de plástico, pensé que era de madera, pero en realidad era de plástico. Pensé que era de metal, pero en realidad era de plástico. El tema material, básicamente, es fácil de entenderlo, ¿cierto? El problema es que el código mete un segundo actor en el artículo 1454. Porque fíjense cómo está redactada la norma. El 1454 dice que el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia se refiere a la materia, pero después dice, o calidad esencial del objeto, y ahí mete un tema de características. Es diversa de lo que se cree. Y papá remate cuando da el ejemplo, da un ejemplo solamente de materia. No da un ejemplo de calidad esencial. Porque dice, como si alguna de las partes supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. ¿Se entiende? Entonces el problema es el siguiente. ¿Qué entendemos por materia? No genera problemática. El problema es, ¿qué se entiende por sustancia o calidad esencial? Ese es el problema. Ya que hay dos interpretaciones. Una interpretación objetiva y una interpretación subjetiva. Y les adelanto desde ya que la tesis mayoritaria es de la interpretación objetiva. ¿Ya? Entonces, Voy a graficarlo con el siguiente ejemplo. Mire, la interpretación objetiva sería aquellas características esenciales que cualquier persona que se enfrente a esa situación espera que tenga el producto. ¿Me entiendes? O sea, que cualquier persona que quisiera celebrar ese contrato y que recae sobre ese objeto, espera que tenga sí o sí dicha característica. ¿Se entiende? Por eso es objetivo. Y lo subjetivo consiste en que se entiende por sustancia, por calidad esencial, aquello que realmente esperaba que tenía la persona, pero realmente no la tiene. ¿Se va entendiendo? Entonces el problema de la interpretación subjetiva es que eventualmente nosotros nos podríamos llenar de demanda de nulidad en el tribunal, porque cualquier persona, si por ejemplo no está conforme con el producto, podría decir, bueno, yo pensaba que tenía esta característica y en realidad no la tiene. Por tanto, demando la nulidad fundada en el error. ¿Se entiende? No era lo que yo pensaba. No era lo que yo pensaba. Yo pensaba que tenía, mira, pensé que tenía, no sé, esta característica chiquitita, pero en realidad no la tiene. Entonces, no. Disconformidad de la realidad con lo que yo realmente quería, error. ¿Se va entendiendo? Nos podríamos llenar de demandas con la interpretación subjetiva. Y es por eso que se ha solucionado con la interpretación objetiva. Y la interpretación objetiva consiste en lo siguiente. Cualquier persona que se enfrente, ¿cierto?, frente a ese contrato y frente a ese objeto, la interpretación objetiva quiere decir de que la calidad esencial sería que cualquier persona que quisiera adquirirlo con esas condiciones esperaría de ese producto. ¿Se entiende? Ahora, si usted contrató solo por una cualidad que ordinariamente no se toma en consideración al tiempo de contratar, declárelo. Que lo vamos a ir viendo a continuación. Profesor, entonces podría ser un ejemplo de que cuando uno va a comprar una multifuncional, todo el mundo espera que tenga para escanear. Exactamente. Es una característica... Es una multifuncional, pues claro. Claro, claro. Que tiene el objeto. O sea, no queda ninguna duda que tiene esa característica. Exacto, exacto. Mira, si tengo otro ejemplo. Digamos de que esta es una tienda, ¿ya? Digamos de que esta es una tienda de antigüedades, ¿ya? Esta es una tienda de antigüedades. Y digamos de que, obviamente, ¿cuál es la característica esencial de los objetos que se encuentran adentro? Son viejos. Que son viejos, que son antiguos. ¿Importa tanto la materia? ¿En una tienda de antigüedades importan tanto de qué están hechos? No, importa que son antiguos, ¿cierto? De tal forma de que, eventualmente, imagínense, yo entro, por tanto, a esta tienda de antigüedades, ¿ya? Y yo digo, ¡ah! ¡Qué bonita esta mesa! Que tiene diseño X. Me la llevo para la casa. Y después, cuando la recibo, me la entregan en una caja. Y digo, ¿pero cómo? Y al final era una mesa de estas típicas, de estas típicas que tú armas con la llave Allen, ¿me entiendes? Y viene el manual y decía... Home Collection de Sullivan. Entonces, en ese sentido, ahí efectivamente habría error sustancial. ¿Por qué? Porque el contexto de la relación me viene a decir de que si yo me meto a una tienda de antigüedades y elijo ese producto en virtud de ese contexto, lo mínimo que se espera es que el objeto sea antiguo y en realidad me entregan un objeto nuevo y más encima desarmado o con los materiales para que yo pueda armarlo. ¿Se entiende? Segundo ejemplo, imagínense, Raúl va a una concesionaria, ¿ya? Y quiere comprar un todoterreno. ¿Qué es lo mínimo que tú esperas de un todoterreno, Raúl? De un vehículo todoterreno. Que sea todoterreno. Y por tanto que tenga tracción en ¿cuántas ruedas? En las cuatro ruedas. En las cuatro. Y cuando tú dices, yo quiero comprar, por tanto, en esta tienda donde venden vehículos todoterreno, este auto. Y no tiene tracción de las cuatro ruedas, sino que tiene tracción solamente delantera. Ahí también habría, por tanto, error sustancial. ¿Se entiende? Porque cualquier persona que se encuentre frente a una tienda donde venden autos todoterreno, espera esa característica. ¿Se entiende, Raúl? Sí, es que estoy tratando de asimilar... El tema de la funcional es clarísimo también. Sí, es buenísimo. Estoy tratando de asimilar que si llegó la persona, está con buscando un 4x4, lo ve, lo encuentra bonito, y el vendedor se queda callado sabiendo que es de dos. Entonces, porque es... lo ve uno es igual, solamente que ese modelo, justo ese modelo, no lo tiene. Exacto. Pero es igual al otro. Si hay una intención del vendedor de engañarte alterando la realidad, hay dolo. Se queda callado nomás. No dice, sí, está bonito. Ya. Sí, en ese sentido, por eso te digo, si hay una porque esa es la clave del dolo. Si hay una intención de perjudicarte, hay dolo. En cambio, si el vendedor solamente se queda callado, ¿me entiendes? Porque ahora los vendedores, yo me acuerdo que en el año 2018, 2019, tú entras a la concesionaria y prácticamente era como meterse al mercado central, ¿se acuerdan cuando se metía a la concesionaria? Prácticamente te metían para dentro para conocer, ¿se acuerdan o no? Ahora tú te metías a la concesionaria y ni te pescan, ¿ves? Que como ahora hay tanta gente que quiere comprar auto. Pero claro, si efectivamente llega el vendedor ahora y tú dices, ¡ay, qué bonito el auto! Y te mira y no te dice nada y tú dices, lo quiero reservar. Y esta persona llega y te lo vende. En ese sentido, se quedó callado, pero ni siquiera hay intención de perjudicarte, habría error. Error sustancial. Pero si yo te digo, no, mire este vehículo todoterreno, porque aquí puede obviamente subir la montaña y en realidad no lo tiene, ahí habría error. Claro. Porque si tú hubieses sabido que tiene tracción delantera, tú no hubieses contratado. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa es la diferencia entre dolo y error. En el error te equivocaste solito. En el dolo te llevaron a equivocarte. ¿Se entiende? Sí. ¿Se va entendiendo? Entonces el error sustancial recae sobre la materia o la calidad o la cualidad esencial del objeto, que en virtud de la interpretación objetiva es aquella calidad esencial que cualquier persona que se encuentre frente a ese contrato y frente a ese objeto, esperaría que tenga el producto. ¿Se entiende? ¿Dudas? Ahora, ¿y qué es lo que ocurre? Perdón, ¿y cuál es la sanción? Esa es la explicación que habíamos realizado, perdón. ¿Y cuál es la sanción del error sustancial? En ese sentido, nulidad relativa pura y dura. ¿Por qué? Porque el 1682, inciso tercero, dice que cualquier otra clase de vicio produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del contrato. Y ya habíamos visto que las causales de nulidad absoluta no se contemplan a los vicios del consentimiento. Y por último, discutiblemente, se podría decir que está el error esencial, ¿no? Discutiblemente, pero no las otras clases de error. Esto va... No se asusten si uno habla tanto de nulidad relativa, cuáles son los vicios sancionables con nulidad relativa o no. No se asusten si de momento no lo entienden. No se asusten. Porque todavía no hemos llegado a nulidad. Yo me conformo que en este momento ustedes entiendan que el error sustancial se sanciona con nulidad relativa. Aunque no entiendan de qué es lo que estamos hablando. Porque lo van a entender en su momento. ¿Ya? Y que el error esencial está discutido. Para algunos nulidad absoluta, para otros nulidad relativa. Eso no más. Incluso para otros inexistencia. ¿Estamos? Pero de momento no se asusten si no entienden lo que quiero decir con nulidad. Porque falta un poco para entender eso. ¿Ya? Entonces, la pregunta entonces es la siguiente. Si nosotros vemos entonces que en el error sustancial yo me equivoco en la materia, o en esa calidad esencial que objetivamente una persona espera, también puede ocurrir que una persona contrata no por las características que cualquier persona espera, sino que también hay personas que contratan por características que para ella es importante, pero para lo otro a lo mejor no. ¿Me entiendes? El color del auto. ¿Me entiendes? A lo mejor para las personas, por regla general, el color no es relevante. Pero resulta que Raúl quería comprar ese todoterreno color, color blanco perla. ¿Ya? pero en realidad le entregaron un auto color blanco simplemente. ¿Se entiende? ¿Han visto el color? Para los que les gustan los vehículos, el color blanco era como blanco un poquito más opaco. ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero resulta de que Raúl no quiso comprar el auto porque era todoterreno. No quiso comprarlo por las características del auto, sino que él quería comprar ese auto porque era blanco perla. Pero en realidad le entregaron un auto blanco normal. Cualquier persona que se encuentre en esa situación le da lo mismo si el auto tiene esas características, pero para Raúl no. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacemos en esa situación cuando el pobre Raúl también sufre error, pero respecto de una característica que ordinariamente no se toma en consideración el tiempo contratado? ¿Se entiende? Ahí pasamos, por tanto, a otra clase de error, que ahí estamos listos, que es el error accidental. Y el error accidental, estimados, es aquel vicio del consentimiento que recae sobre características que no se toman ordinariamente en cuenta en tiempo contratado. ¿Me entiendes? Raúl quería el auto blanco perla, pero en realidad le entregaron un auto blanco normal. ¿Me entiendes? ¿Ya? Raúl quería comprar un notebook que él pensaba de que los parlantes estaban ubicados, por ejemplo, miren qué tontera. Él pensaba de que los parlantes estaban ubicados, por ejemplo, en la parte superior del teclado, pero en realidad los parlantes estaban ubicados abajo. Las personas que quieren comprar un computador a lo mejor le da lo mismo dónde están los parlantes. Pero él quería que estuvieran arriba, pero en realidad están abajo. Son cosas que al tiempo de contratar son irrelevantes para cualquier persona. Miren, Raúl fue a la tienda Hugo Boss, ¿ya? Y Raúl pensaba de que estaba comprando un traje, ¿ya? De lana, super 140, o sea, una cuestión más o menos bacán, ¿ya? Pero en realidad le estaban vendiendo, ¿ya? Un traje de nylon. Ahí habría, ¿qué tipo de error creen ustedes? Es sustancial. Es sustancial, ¿cierto? Pero resulta que Raúl fue a la tienda Hugo Boss porque el traje que él quería comprar tenía un detalle en el hilo con que estaban cosidos los botones, porque eran hilos de color rojo. ¿Me entiendes? Él pensaba que eran rojos y por eso lo compró, por el detalle, para que nadie tuviera obviamente ese traje. Pero en realidad, el hilo era de color negro. Son cosas que no se tienen en consideración en el tiempo contratado, pero para Raúl eran relevantes. ¿Se va entendiendo? En ese sentido, ¿qué es lo que nos dice el código? Ojo con el 1454. Porque el 1454, inciso segundo, dice: el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa, por tanto, no relevante, fíjense, no dice consentimiento. Regla general, por tanto, es que el error accidental, la regla general es que no vicia el consentimiento. Excepción. ¿Cuándo el error accidental vicia el consentimiento? Y miren lo que dice el código. Sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y ojo, y este motivo ha sido conocido de la otra parte. O sea, que tú le dijiste al vendedor de la concesionaria: yo te compro el vehículo porque lo quiero de ese color. Y solamente lo compro porque es de ese color. Y en realidad, el vendedor te dice: ya, ningún problema, se quita el vehículo. Y cuando llegue, por tanto, ahí usted se va a reenamorar del producto. Y llegó el auto y no te enamoraste en nada porque no era el color que tú querías. En ese sentido, ahí habría error accidental. ¿Por qué? Porque fue el principal motivo para contratar y tú lo informaste. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo la ley? La ley nos está diciendo de que, por mucho de que sea el motivo principal para contratar de Raúl, pero Raúl no lo informó, volvemos a la regla general de que el error accidental no vicia el consentimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué sería la regla general? Porque como son características que normalmente no se toman en consideración el tiempo contratado, yo como vendedor, ¿cómo iba a saber de que usted contrató solamente por eso? Si usted quería un todoterreno, yo parto la base que usted quería un vehículo con tracción en cuatro ruedas. Yo no tenía idea que usted contrató solamente por el color. ¿Se va entendiendo? Sí. Profesor, sí. Yo creo que ahí apunta el problema de la prueba, porque alguien podría desconocer. No, sí, jamás me dijo eso. Exacto. A distinto es que, como tienen ahora el computador en la concesionaria y le ponen, el comprador quiere que sea de este color, bla, bla, bla, bla, y lo informa a las personas que tienen que informarle, y dijeron en bodega, no, ¿sabes qué? Andémosle uno blanco total, si se parece, igual nomás. Y le mandan el blanco normal nomás. Entiendo. Pero ya sabían y el computador ahí, dice que claro, tenía que ser de error. Ese. Allá habría error, claro, claro, efectivamente, allá habría error. Pero por eso, lo importante para estar frente a este vicio es que sea el motivo principal, por tanto, una cualidad accidental la elevas a un elemento esencial para contratar, y además, como son cosas que ordinariamente no se toman en consideración, porque recuerda que nosotros tenemos una teoría objetiva de las características del producto, tú tienes que informarlo, para que el otro sepa de que el consentimiento se formó por esas características del otro. ¿Se entiende, amigo? Sí, sí. Yo pensaba que la impresora era color blanca, pero me llegó una impresora gris. Bueno, yo sé que usted quería una impresora, o sea, no tenía idea que usted quería contratar por el color. Error accidental. ¿Se entiende? Pero en el caso de la funcional, de la multifuncional, yo pensaba de que la multifuncional, como era tal, escaneaba. Fíjense, escaneaba, imprimía, pero no fotocopiaba. Y fíjate que la multifuncional, también fotocopia. Allá habría, por tanto, error sustancial. Pero yo pensaba que la multifuncional, el papel iba a salir por abajo, como las impresoras de la universidad, pero en realidad sale por arriba. Por tanto, mi consentimiento está viciado. Esos no son elementos relevantes para contratar. ¿Usted me lo informó? No. No dice el consentimiento, salvo que usted la contrató por esa característica. ¿Se entiende? Por tanto, sanción, por regla general, no vicia el consentimiento. Excepción, ¿cuándo, por tanto, vicia el consentimiento? Cuando es el motivo principal para contratar y es conocido por la otra parte. En caso de que vicia el consentimiento, por tanto, la sanción sería la nulidad. La nulidad relativa entonces del acto contrato, en virtud del mismo 1682, inciso tercero que ya habíamos estudiado. ¿Se entiende? Cualquier otra clase de vicio produce la nulidad relativa del acto contrato. ¿Se va entendiendo? Y finalmente, puede ser que tú no te equivocaste en el contrato, no te equivocaste en las características del objeto, no habían elementos relevantes para contratar, pero sí tú celebraste el contrato en consideración a la persona que se iba a unir jurídicamente contigo. Vamos a ver ahora el error en la persona. Fíjense, estimados, de que el error en la persona está regulado en el artículo 1455. Y dice el 1455, el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar, ojo, no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. ¿Por qué? Por tanto, miren, fíjense lo que dice esta cuestión, ¿ya? El error de la persona en consecuencia no vicia el consentimiento, salvo que la persona sea el elemento principal para contratar. Eso es lo que te está diciendo el código. ¿Y por qué el error de la persona no dice el consentimiento? Porque fíjense que en Chile, nuestro Código Civil chileno, mejor dicho, opera bajo un principio que es un principio de libre circulación de la riqueza. Y en consecuencia, el Código Civil parte de la lógica de que yo tengo que colocar la menor cantidad de trabas para que obviamente se celebren contratos y puedan, por tanto, esos bienes circular de patrimonio en patrimonio. Y yo parto de la base de que cuando una persona contrata, lo que le interesa es vender bienes y eventualmente adquirir dinero. O básicamente intercambiar bienes. Eso es lo que le interesa al fin del día, más que la persona con quien celebró el contrato. ¿Me entienden? A la señora del café le da lo mismo si Raúl o Manuel le compra el café. Le interesa venderlo. ¿Me entienden? Y bajo esa lógica, el error en la persona entonces no vicia el consentimiento. Pero también el código reconoce de que eventualmente hay ciertos contratos que se celebran en consideración a la persona y por tanto, si tú solamente celebraste el contrato en virtud de ese motivo y tú te equivocaste, bueno, ahí yo entiendo que el consentimiento está viciado. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, en virtud de, entonces de este 7 que se sacó, vengo por tanto en regalarle mi celular a doña Francisca. Y se lo entrego, ¿cuál es tu nombre? Nicole. Y se lo entrego por tanto a Nicole. Fíjense que ahí yo quiero celebrar un contrato de donación, ¿cierto? ¿Ya? Y por tanto me equivoqué de la persona física, ¿cierto? Yo quería por tanto beneficiar a Francisca, pero en realidad por tanto le entregué el objeto a Nicole. Por el 7 se sacó, vengo a beneficiar por tanto a la compañera. Ahí hay un vicio de consentimiento, ¿cierto? Porque me equivoqué de persona física. ¿Se va entendiendo? Y en ese sentido, como es un acto que se celebró en consideración a la persona, el error de la persona sí vicia el consentimiento. Pero ojo, cuando el código habla, ¿ya? Cuando el código habla, ¿ya? De error de la persona, ya habíamos visto en consecuencia que el error de la persona no vicia el consentimiento, salvo cuando la persona sea el elemento principal para contratar. Pero el código también reconoce de que existen contratos o actos que se celebran en consideración a la persona. Y esos son los denominados actos o contratos intuito personae. Los actos intuito personae son aquellos que se celebran por esencia en consideración a la otra persona, como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio es un acto intuito personal, porque yo quiero celebrar el matrimonio con esa persona y no necesariamente con esa otra. ¿Se va entendiendo? La donación es un acto intuito personal. Yo quiero beneficiar a esa persona y no a otra. El mandato también es un contrato intuito personal, porque se centra en la confianza. Por favor, Raúl, represéntame en la notaría tanto para que a mi nombre firmes un contrato de compraventa. ¿Y por qué yo le otorgué el mandato a Raúl y no a Manuel? Porque en principio el mandato se centra en una confianza recíproca, en una confianza en que tú vas a realizar el acto y que después yo voy a cumplir dichas obligaciones. ¿Se va entendiendo? El mismo pago de una deuda. El pago de una deuda es una convención extintiva que también es un acto intuito personal. ¿A quién le tiene que pagar el deudor? Al acreedor. Y por eso el que paga mal paga dos veces, ¿se entiende? El pago siempre se realiza en consideración a la persona, al acreedor. Yo no le puedo pagar a cualquier persona, ¿se entiende? Yo tengo que pagarle a mi acreedor. ¿Se va entendiendo? Y, sin perjuicio anterior, también existen ciertos contratos que se celebran en consideración a la persona. Yo quiero que Dalí me pinte un cuadro. Por tanto, no me da lo mismo que lo pinte el ayudante de ahí. Necesito que lo pinte él. ¿Se va entendiendo? Por ello, cuando yo hablo de error en la persona, no me refiero solamente a un error en la persona física, sino que también me refiero incluso a cualidades de esa persona. Yo quiero contratar a Messi porque obviamente tiene esas características como jugador. Y en realidad estoy celebrando el contrato con el primo de Messi. ¿Se va entendiendo? Ahí, por tanto, habría error en la persona. No tanto error en la persona física, sino ahí habría un error en la persona física. Pero, por ejemplo, yo quiero contratar a Raúl porque Raúl, en virtud de su calidad de pianista de conservatorio de música, ¿me entiendes? ¿Ya? Nos va a tocar, por tanto, unas lindas canciones en ese escenario que el compañero dijo, profesor, ¿para qué el escenario? Para eso. ¿Ya? Pero resulta que Raúl no toca piano, Raúl toca guitarra. Ahí también hay error de la persona, no tanto porque me equivoqué en la persona física, sino que en las cualidades de la persona. Yo pienso que esa persona tiene ciertas aptitudes que en realidad no la tiene. Ahí también, por tanto, habría error de la persona si es que se contrata solo por ese motivo. ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es la sanción del error de la persona? Nuevamente, nulidad relativa. Pero ojo, el código sí deja claro esto. El error de la persona puede recaer en la persona física o en las cualidades de la persona. Pero el solo error en el nombre no da lugar a entender que el consentimiento es vicio. Por tanto, si yo digo, quiero contratar con Raúl Camaño Suazo, ¿ya? Y me equivoco en tu segundo apellido, no da para entender de que hay error en la persona. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tenemos cómo identificarte. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo este modo? ¿Dudas? ¿Y eso es lo que vamos a conversar respecto a ahora? ¿Cómo estuvo el vicio? ¿Este? ¿Estuvo muy difícil? A lo mejor algunas partes se complicaban más que otras, ¿o no? Hay que fijarse muy bien en las nulidades. Creo que eso para que fíjate que no tanto. ¿Por qué? Absoluta y sin base a contrato. Porque todas estas son relativas. Todas estas son relativas porque son la regla general. Relativa, relativa, relativa. Y aquí es discutivo. Y nada más, Raúl. Más que preocuparte en las sanciones, preocúpate en no caerte en la clase de error. En no confundir el sustancial con el accidental. Preocúpate de eso. O no caer en un esencial. Tener clarito cuál es el supuesto en que opera cada uno. Esa es la clave. ¿Me entienden? Vendo artículos de colección de la Segunda Guerra Mundial. Y tú vas y yo te entrego un casco que tú pensabas que era de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad era de la Guerra del Pacífico. ¿Qué clase de error es? Sustancial. Sustancial, ¿cierto? Porque estamos hablando de qué está compuesto el casco, no. Pero estamos hablando de la calidad relevante. La calidad relevante era que un casco de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad te estamos entregando en la Guerra del Pacífico. ¿Se entiende? En ese caso hay error sustancial. ¿Se va entendiendo? Pero yo compré solamente el casco porque pensaba de que el grabado que traía de un corvo lo traía, por tanto, en la parte delantera del casco, pero en realidad lo traía en la parte trasera. ¿Qué clase de error es? Accidental, por tanto, bajo ese contexto. Porque ordinariamente no se tomaría en consideración el tiempo contratado, pero para esa persona, si fue informado y fue el elemento principal para contratar, sería un error accidental. ¿Se entiende, Raúl? Sí. Tienes, o sea, que, pero tienes que ir practicando. Tienes, claro, que informarlo. Claro, porque si te quedas callado, no hay vicio. Si usted pone un ejemplo en una prueba y no informa, entonces ya no estaríamos... Exactamente, exactamente. Porque tiene, sí, que darse ese supuesto. Exactamente. Ya al menos está haciendo un vaticinio, ¿cierto? De la trampa con la que se puede encontrar. No, sí, Raúl lo va a preguntar. Claramente que lo voy a preguntar, obvio que lo voy a preguntar, sí, de todas maneras. Pero fíjense, error de la persona y error accidental, por regla general no es un vicio de consentimiento. Porque se tienen que cumplir requisitos en el error de la persona y en el error accidental también. Por tanto, son excepcionales. Pero en cambio, el error sustancial y el error esencial sí son vicios de consentimiento. Y este no es vicio de consentimiento. ¿Se va entendiendo? Hablemos un poquito de fuerza. No nos quedan tantos minutos, pero al menos quiero dar alguna introducción. Gabriel. Una consulta, ¿qué dice arriba de derecho? O sea, 1451 más... 8 más 706 del Código Civil. Ah, que no vi esa, porque es que parece la gaviota de... ¿Cuál es la gaviota? Al lado del 8. Ese. Ah, es un más, es un signo más. Esa era una ecuación matemática. 8 más 706. Estimado, miren, hablemos un poquito de la fuerza. A mí me gusta explicar el vicio de fuerza porque aquí me sale todo mi ejemplo gordo. Mi ejemplo gordo, ¿ya? Entonces, me gusta explicar el vicio de fuerza, ¿ya? Entonces, más encima que estamos en horario adulto, ¿cierto? Entonces podemos obviamente meterle más sangre, ¿cierto? Ya, entonces, miren, ¿qué nos ocurre con el vicio de fuerza? Ojo, el vicio de fuerza está regulado solamente en dos artículos. En el artículo 1456 y en el artículo 1457 de nuestro Código Civil, ¿ya? Fíjense que normalmente, la fuerza es un vicio de mucha aplicación general porque normalmente cuando en ciertas materias o en ciertas normas especiales se remite a la fuerza, siempre habla de la fuerza en los términos del Código Civil, 1456 y 1457. Normalmente es de aplicación general, ¿ya? No hay una norma de que se remita a requisitos distintos de la fuerza de aquellos que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Si nosotros hablamos de la fuerza En términos generales, la fuerza es esto. Apremios físicos o morales que una persona, y esta cuestión es súper importante, que una persona, eso hay que subrayarlo al tiro, que una persona ejerce sobre otra con el motivo de que aquella preste el consentimiento en un determinado sentido. Por tanto, yo aplico la fuerza para que la persona manifieste la voluntad en cierto sentido, que sin mediar la fuerza no lo hubiese prestado. ¿Se entiende? Esa es la gracia de la fuerza. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre la fuerza y el error? Insisto, en el error, yo me equivoqué solito, ¿me entienden? Y me equivoqué libremente solito, ¿me entienden? En cambio, en la fuerza no es que exista equivocación, sino que acá hay una manifestación de voluntad que no es libre y que por tanto proviene de un apedrentamiento. ¿Se entiende? Ahora, ojo, cuando estamos hablando del vicio fuerza, desde ya yo quiero hacer presente lo siguiente. Lo que provoca que el consentimiento se vicie no es tanto la fuerza, conceptualmente hablando, sino que efectivamente lo que provoca el vicio del consentimiento es esto, el temor o el miedo. Es esto lo que es fuerza. Fuerza es temor. ¿Temor a qué? Temor a que me pase algo si no celebro el contrato. Por tanto, la celebración del contrato es la forma de evitar el daño. ¿Se entiende? Por ello, en doctrina se distinguen dos clases de fuerza. Una fuerza física y una fuerza moral. La fuerza física es aquella que consiste, por tanto, en, miren, actos físicos, amedrentamiento o empleo material de violencia. De forma clásica, se ha dicho que el típico ejemplo de fuerza física es aquella donde a una persona se le toma la mano y dice, no, no quiero firmar, va a firmar igual, y le toman la mano y le hacen la firma. ¿Ya? Donde en doctrina clásica se entiende que en la fuerza física la persona se reduce a una especie de marioneta donde obviamente hay otra persona que lo está controlando. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? En más de alguna ocasión me imagino que ustedes fueron a una fiesta, ¿ya? Aquí me gusta dar ejemplo en el vespertino, ¿por qué? Porque a mí me pasa realmente que en el diurno como que no me cachan las cosas, como los cabros del diurno realmente no cachan nada, ¿ya? No, si como que algunos de frente no cachan nada. El otro día cité a la Olguita Marina y nadie la mitad no la conocía. ¿Cómo le respetó los cabros? Porque estaba hablando del abandono reiterado a la edad común, ¿ya? Entonces, miren, en el curso de Derecho Familiar. Entonces, miren, ojo. A lo mejor ustedes fueron eventualmente cuando estaban en el enseñanza básico, eventualmente en la enseñanza media, le decían, oye, la niña que te gusta no está bailando, ¿ya? ¡Sácala a bailar! ¡No, no la quiero sacar a bailar! ¡Quiero la sacar a bailar! ¡Pum! ¡Te pesca el tío! ¡No! ¡Te fuiste a ver la mierda! ¿Ya? Fuerza física. Acto de amedrentamiento, ¿me entienden? O empleo un material de violencia donde te reducen a una marioneta y efectivamente tú tuviste entonces que manifestar voluntad en cierto sentido. ¿Se va entendiendo? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de fuerza física. Otro ejemplo de fuerza física más actual sería si, por ejemplo, Raúl va obviamente caminando en el centro de Concepción, porque como está la cosa, ya, va caminando en el centro de Concepción y va una persona con una pistola y obviamente le coloca la pistola en la espalda y le dice, ya, vamos a un cajero. ¿Me entiendes? Y lo llevan al cajero y ya le dice, mete la tarjeta. coloca la clave, pasa la plata, ¿ya? Y se van. Ahí también sería un caso de fuerza física, pero un poco más intermedio, ¿ah? Porque fíjense que la fuerza moral es solamente amenazas o intimidaciones que pueden recaer o que pueden traducirse en un daño, ya sea en tu honor, dignidad, prestigio, patrimonio o en la misma persona. Raúl, si no me vendes tu auto, te mato. ¿Me entiendes? Jorge, si tú no me vendes tu computador, voy a decir que usas colales. ¿Me entiendes? ¿Ya? Jonathan, si no me vendes tu celular, te va a pasar una linda rueda de un Subaru sobre tu cabeza. ¿Me entiendes? Fíjense que no hay amedrentamiento físico, pero hay amenazas que pueden traducirse en un daño, en el caso entonces de Jonathan, en la misma persona, lo mismo en el caso de Raúl, y en el caso, por tanto, de don Jorge, en el honor o en la idea. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasó? Se imaginó en Colabén. El diseño o la tela lo dejo para su imaginación. ¿Ya? Yo solamente cito el objeto. Son bromas, Jorge, ¿eh? ¿Ya? Entonces, miren. Pero yo, antes que decir. Cuéntame, amigo. Respecto de esa fuerza, ¿qué pasa si él dice, bueno, a tu hermana yo voy a decir, yo le voy a pegar a tu hermana, por ejemplo? ¿Ya? Si entiendo, así, entiendo. Que no es directamente a la persona misma que va a contratar. Entiendo. Sino, o a tu mamá. Entiendo. Le voy a pegar a tu mamá. Vamos después para allá. Vamos después a esa explicación. Ay. ¿Ya? Vamos después a eso. Entonces, miren, ¿cuál de las dos, la fuerza física, la fuerza moral, dice el consentimiento? Se entiende que la verdadera fuerza que vicia el consentimiento es la moral, no es la física. Porque en el ejemplo que nosotros habíamos citado cuando a este compañero curso lo lanzamos, ¿cierto?, a bailar, técnicamente, ¿él quería o no quería bailar? No quería, ¿cierto? Y en ese sentido, en la fuerza física, se entiende de que no hay consentimiento. En cambio, en la fuerza moral hay consentimiento, pero un consentimiento viciado que está pensado más que en celebrar un contrato, en evitar que te pase algo. ¿Se va entendiendo? Por eso le digo que el caso de Raúl, de cuando a ti te colocan una pistola en la espalda o un cuchillo, es como un ejemplo de fuerza física, pero que está en el intermedio entre una física y una moral. ¿Por qué? Porque Raúl, ¿por qué fue el cajero automático? Fue el cajero automático para evitar, obviamente, que le pegaran un balazo. ¿Me entiendes? Y por tanto, de alguna otra forma, si bien lo reduce la marioneta, de alguna otra forma también cae en la figura de que él, obviamente, celebra esa donación, ¿me entienden? Ya que le entregó los 200 mil pesos para evitar que te pasara, obviamente, algo malo. Lo mismo ocurre si yo tomo una persona y le digo, véndeme el auto, no quiero, ¡pum!, combo. Véndeme el auto, no quiero, ¡pum!, diente. Véndeme el auto, ¡pum!, nariz. ¿Me entiendes? Véndeme el auto, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Ya, no me peguen más porque obviamente lo voy a celebrar. ¿Estáis seguro? ¿Estáis seguro? Ya, aquí está. Ya, gracias. También sería una fuerza física, pero obviamente también es moral. ¿Por qué? ¿Por qué la persona celebró el contrato? Porque no quería que siguiera, obviamente, no quería quedar más molido de lo que ya estaba. ¿Se va entendiendo? Ahí es como un intermedio, ¿ya? Pero ojo. La fuerza, porque yo le dije que tienen que subrayar donde dice que tiene que ser provocada por una persona. Porque si ustedes ven, en 1456 y en 1457, la fuerza siempre tiene que provenir del hombre. Por ello, Laura, si no me vendes tu celular, te vas a ir al infierno. Y resulta de que en virtud de las creencias religiosas que tiene Laura, dice, chuta, voy a vender esta cuestión porque lo que menos quiero irme es donde don Sata y yo me quiero ir para allá. Y se le da el contrato. Ahí bajo ese contexto, no es fuerza para los ojos del Código Civil. Porque el daño que eventualmente te puede ocurrir tiene que provenir de una persona. No es un daño tangible, además. Claro, no de una circunstancia externa. ¿Me entienden? Sí. ¿Me van siguiendo la idea? Es como que alguien dijera... tienes que contratar conmigo porque si no yo voy a decirle que se caiga el planeta y caiga justo en tu casa. Exactamente, exactamente. La fuerza tiene que provenir, por tanto, del hombre. Profesor, y respecto a eso mismo, si alguien le dijera, ya, voy a contratar, y si no, yo te dejo esta máquina y está la máquina y va a estar dándole todos los días, no sé, música. Y ya sabes que apaga la máquina y yo te voy a contratar. Sería básicamente fuerza moral porque de alguna u otra forma el desplazamiento a la máquina, ¿me entiende? La provocación del daño tiene como fuerza un acto humano. ¿Aun cuando lo haga una máquina? Sí, claro. Tiene como fuerza un acto humano. Ya. Porque ese es el inicio. En cambio, si cuando yo le digo te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar, ¿me entiende? En ese sentido, básicamente ya no proviene de un acto humano. Ya. ¿Se va entendiendo? Ahora, bajo esa idea... ¿Cuáles son los requisitos para que la fuerza vise el consentimiento? Ojo, se tienen que cumplir tres requisitos copulativos. La fuerza tiene que ser grave, injusta y determinante. Esta tercera característica es súper sencilla. Determinante significa que sin la fuerza... la persona no hubiese contratado. Eso significa determinante. Es la clave. Claro. Si no hubiésemos provocado fuerza, la persona no hubiese manifestado voluntad. Por eso es determinante. Sin fuerza, no contrata. ¿Qué significa grave? Y aquí viene algo bien importante. La fuerza es un vicio subjetivo. Porque, ojo, no todo acto de amenaza es constitutivo de fuerza. Porque siempre hay que mirarlo frente a la persona que recibió la amenaza o el amedrentamiento. Entonces, fíjense, porque el código dice, la fuerza, fíjense lo primero que dice, la fuerza no vicia el consentimiento, por tanto, la regla general es que la fuerza, no, obviamente, no es un vicio de consentimiento, salvo que se cumplan estos tres requisitos. Dice, la fuerza no vicia el consentimiento, ojo, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte a una persona en su sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Fíjense, en consecuencia, no es lo mismo decirle, no es lo mismo que Jorge le diga a una persona de 90 años, si no me vendes tu celular, te mato o te pego, ¿me entiendes? Versus que le diga a Triple H, si no me vendes tu celular, te pego. Porque a lo mejor a la persona de 90 años le va a dar miedo, pero a Triple H le puede dar risa. ¿Se entiende? Siempre hay que mirarlo frente al receptor de la amenaza. Por eso tiene que provocar una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Fíjense, tomando estos factores, la edad, el sexo y la condición. Y cuando se refiere a la condición, se refiere básicamente a las características eventualmente económicas. ¿Se va entendiendo? A eso se refiere la condición. ¿No la condición física? No, no. Porque cuando se refiere a condición, se refiere a características más que nada de carácter patrimonial. No se refiere a condición física, efectivamente. Fíjense. Esto, perdón, esto es lo que se denomina fuerza moral importante. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, eventualmente la amenaza de Jorge puede viciar el consentimiento de una persona, pero no necesariamente de otra. No es lo mismo decirle a una persona de 90 años, si no me vende el celular, te mato, versus a que tú le digas a Conor McGregor, lo mismo. ¿Se va entendiendo? Hay que siempre ir viendo respecto al receptor de la fuerza. ¿Está bien? Eso de la condición no ha tenido como, ¿cómo decirlo? un cambio en el concepto? No. A lo largo del tiempo, es que me acuerdo de que en civil creo que fue con el profesor, cuando tomé el civil 1, este ramo, cuando no hubo vera. Ya. Él nos dijo que esto había como, ese como concepto de condición era como ya algo antiguo que podría irse cambiando con el tiempo. Lo que pasa es que es un concepto de carácter patrimonial, ¿me entiendes? Y eso tú tienes que ir viéndolo, obviamente, en el caso a caso. A eso se refiere. Se va refiriendo, obviamente, a cuáles son las características de esa persona, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo decirle a una persona, eventualmente, que tenga un patrimonio disminuido, ¿me entiendes? Si no me vende toda esta cuestión, te mato. ¿Por qué? Porque, obviamente, no va a tener cómo defenderse, no va a tener, obviamente, cómo, básicamente, hacer... freno a la amenaza versus una persona que eventualmente tiene un patrimonio para obviamente enfrentarlo. A eso se refiere el concepto de condición. Pero fíjense en consecuencia que los actos de amenaza no son objetivos. Los actos de amenaza son siempre subjetivos. Hay que mirarlos, ¿cierto?, frente a la persona que los está recibiendo. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿cuándo se tiene que dar la fuerza? Como estamos hablando de vicio de consentimiento, la amenaza se tiene que provocar al tiempo de la celebración del contrato, ¿cierto? Eso ya lo habíamos conversado, como todo vicio de consentimiento. Pero ojo, ojo, la amenaza se tiene que dar al momento de la celebración del contrato. Y por tanto, el temor tiene que existir al tiempo de la celebración del contrato, aunque el daño se manifieste en un momento distinto, ¿me entiendes? O sea, Raúl, si no me vendes ahora mismo tu celular, el sábado te atropello. Y obviamente Raúl se asustó, ¿me entiendes? Provocó una impresión fuerte y celebró el contrato. El temor existió al momento de la celebración del contrato. Pero el daño no se iba a provocar en este mismo momento, sino que se iba a provocar eventualmente de forma posterior. ¿Se va entendiendo? Por eso también... También se ha dicho en doctrina lo siguiente: por tanto, un mal muy lejano puede, por tanto, no ser temeroso. Raúl, si no me vendes tu auto ahora, el 2025 te mato. ¿Cuándo se va a preocupar Raúl? Recién por ahí, por noviembre de 2024, ¿me entiendes? Si es que no celebra el contrato. ¿Se va entendiendo? Por tanto, un mal muy lejano o un daño muy lejano puede, por tanto, eventualmente no ser considerado temeroso. ¿Ya? Y con esto voy a terminar antes de pasar al requisito 2, para que obviamente ustedes descansen. Para resolver tu respuesta, Raúl. Por tanto, la fuerza es temor, ¿cierto? Temor a evitar que se produzca... Temor a un daño, ¿cierto? Temor a que se manifieste un daño. Y tú celebras el contrato para evitar que el daño se manifieste, ¿cierto? Pero la pregunta es... ¿Quién puede ser la víctima del daño? Eso es lo que preguntas tú. Porque tú dices, si no celebras el contrato, voy a matar a tu hija. ¿Cierto? Si no me vendes tu computador, voy a enviar souvenirs corporales de tu madre. Oigan ese concepto, ¿no? Souvenirs corporales. Sí, corta el party y se los viendo como regalo de a poquito. Laura, ¿cómo eso? ¿Cómo no? Eso, ¿cierto? Lo cortan, le mandan un dedo, ¿cierto? Un brazo, ¿cierto? Ya. Entonces, fíjense, no necesariamente sobre la persona quien va a manifestar su voluntad, porque también eventualmente dice el código lo siguiente: se mira como una fuerza a este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesto a ella, su consorte, que se refiere básicamente al cónyuge, ¿ya? O alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Entonces, fíjate, Raúl, la víctima del daño, tienen que hacer una separación. ¿Quién es la víctima del temor? Y la víctima del temor es el contratante. ¿Quién es la víctima del daño? Puede ser la potencial víctima del daño, puede ser el propio contratante o eventualmente su consorte, cónyuge, a eso se refiere, sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Si no celebra el contrato conmigo, voy a matar a tu señora. Si no celebra el contrato, voy a matar a tu abuelo, a tu madre, a tu hijo, etc. El temor lo sufres tú, pero el potencial daño lo podría haber sufrido otro. Como también eventualmente tus bienes. O sea, línea recta. Línea ascendente y descendente, claro, sí. Línea recta. Entonces, mira. Alguien podría decir, me voy a pegar a tu primo. Ah, mi primo, mi primo regalón. Que mira, ese es un tema interesante. Interesante. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre si eventualmente, yo te digo, Raúl, si no me vendes tu celular, le voy a destrozar la cara a tu mejor amigo Manuel? Fíjense, a tu mejor amigo Manuel. Manuel, obviamente, no es su cónyuge, no es su ascendiente, ni su descendiente, es su amigo. ¿Me entiendes? La pregunta del millón es, ¿el potencial daño que puede sufrir un amigo puede ser tomado en consideración para que tú, por tanto, se entienda que sufriste un temor? ¿Me van siguiendo la idea? Y la doctrina ha dicho que sí, que sí. ¿Por qué? Porque esta numeración o esta enunciación de consorte ascendiente descendiente se ha entendido como una presunción de que obviamente si a ti te amenazan con dañar a esas personas, que fíjense que son personas súper cercanas, tu cónyuge, tus ascendientes descendientes, nosotros podemos presumir que tú vas a sentir temor. En cambio, el primo o un amigo, en principio yo entiendo que no, salvo que usted me pruebe la cercanía. Salvo que usted me pruebe, básicamente, que temió por el daño que podría haber sufrido esa persona. De tal forma de que quiere demostrar el... Y va a tener que acreditarlo. Bien. Va a tener que acreditarlo. De tal forma de que puede ser considerada como víctima del potencial daño personas distintas de esas, sí. Pero va a tener que acreditármelo. En cambio, cuando estamos hablando de esa persona, yo presumo de que obviamente usted sufrió. Es que están amparadas por el código. Por la cercanía que traen. ¿Se va entendiendo? Sí. Y después el código dice, bueno, ¿y el temor reverencial? El temor reverencial, dice el código, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para iniciar el consentimiento. Por tanto, si le digo a Raúl, Raúl, ¿por qué no me vende su auto? Y Raúl le dice, chucuta, se la voy a vender. Porque si le digo que no, me rajan. ¿Ya? Y en ese sentido, como se debe de alguna u otra forma en esta clase, sumisión y respeto, celebra el contrato con temor, obviamente, a que yo lo repruebe. Para el Código Civil, no es suficiente para entender que el consentimiento se vició. ¿Se va entendiendo? ¿Qué vemos hasta acá? ¿Ya? Después, en la próxima clase, terminamos de ver fuerza y vemos dolo. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Estimados, entonces, yo voy a corregir...